Vale. Esto comí muy bien. Y es la primera charla, que es de Lorenzo Montatore, Clara Malpica y Ana Peña, que son autores muy buenos, cada uno de los suyos. No sé si conocéis sus cómics, están todos aquí, lo vende Luis también. Y bueno, Clara hace más fanzines y también está dentro del Esquizón, que es la otra feria de fanzines que hay aquí, bueno, la feria de fanzines que hay en Sevilla. Y van a hablar de edición, autoedición y las cosillas entre medias. Un aplauso para ellos. ¿No? Bueno, sí, ya como ha comentado María, yo me llamo Clara y un poco quería introduciros de manera muy rápida, tanto a Lorenzo como a Ana. Ana, por un lado, Ana Peña, trabaja mucho con la memoria histórica, con la transformación urbana, con los feminismos y es ilustradora, pero también hace cómics, es un poco ese híbrido entre ambas disciplinas. Y esos límites que tampoco son muy claros, ¿no? Que está guay que no lo sean. Y bueno, es valenciana y es la primera, no se lo quita de título, pero porque hay que decirlo mucho, que es la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Cómic. Bueno, se puede. Este momento. Y ella lo pasa súper bien en este momento. Bueno, y por otra parte, Lorenzo Montatore es de Madrid, es artista, porque hablábamos justo antes que nos hemos estado viendo de que a veces da susto decir que es artista, que alguien es artista o que puede ser cursi o lo que sea. Pues está bien cursi. Pero es lo chulo que tiene lo multidisciplinar y es que él pues hace dibujo, hace poesía, hace cómic, hace escritura, o sea, escribe, hace música, hace escritura. Y luego publica mucho, que eso es de lo primero, cuando nos hemos visto, le he dicho, de lo que yo he apuntado es, tiene libros muchos, que es un poco una buena definición, un aplauso. Madrid tiene muchos libros. Tiene muchos libros. Madrid tiene muchos libros. Ya. Y bueno, un poco también comentaban antes, que ya os contarán un poco esta... que parte de lo que les une también un poco es ese que hablan mucho de los dos de la memoria, ya sea como rollo memoria histórica o autobiografía o cosas así como de... Bueno, ya ahí podéis ver sus cosillas luego. Pero bueno, yo quería preguntar, lo primero de todo, un poco la relación que tenéis con el fanzine, con el cómic, con el libro y si son muy... ¿Qué diferencias veis entre unos y otros y, si, qué importancia tiene para ustedes esa diferencia? ¿Yo soy yo? Sí, no. Explota. Hola a todos, gracias. Mi relación con los fanzines es que... O sea, la sigo teniendo, la mantengo. Como tú dices, he publicado muchos libros, demasiados quizá. Pero yo empecé publicando, o sea, sacando mis propios fanzines y no he dejado de hacerlo. Se escucha. Ah, no se escucha, vale. Grita. ¿Y el micro va o no? O dentro de nada habrá un micrófono. Ah, dentro de nada. Pues, así que mientras tanto, ahora grito. Vale. Pues, como soy madrileño, no me cuesta gritar. Pues eso, que yo no he dejado de hacer fanzines. O sea, empecé haciendo fanzines y aunque me profesionalicé, digamos, y empecé a publicar mucho. Con editoriales me refiero y a nivel profesional yo sigo haciendo fanzines y lo sigo haciendo porque me parece que son dos cosas, o sea, que no, una cosa no quita para la otra. No me parece que los fanzines sean la maqueta del disco, sino que yo qué sé, es una cosa que sigues haciendo por... Además, te da esa libertad de poder experimentar con otras cosas que a lo mejor luego aplicas en un libro, en un tebeo o lo que sea, y otras veces pues no, se quedan ahí y ya está. Pero sí, me gusta eso, que me da la libertad de hacer lo que me da la gana, nadie me impone ninguna cosa, no... Bueno, a veces le pido a algún amigo que me corrija y tal, pero poco más. Me gusta hacerlo y además ahora, de un tiempo a esta parte, pues encima es que los produzco yo, o sea, que tengo en casa para... Porque como por la crisis de los 40 pues, y no tengo carnet, pues me compré una fotocopiadora y cosas así. Para... En autogestión ya a nivel claro, pro. Sí. De hecho, hay vídeos míos por ahí que estoy hasta ya encuadernando, grabando a los estudiantes, claro. Porque estoy con una regadera. Bien. Y sí, me gusta mucho y lo sigo haciendo. Claro, sí. Yo tengo la esperanza de estar en los festivales de fanzines pero ya viejo, con canas, y la gente diga, este casi aquí. Muchas gracias. Pues mi relación con el fanzine, realmente mi primer encuentro con el fanzine tiene más que ver con el fanzine político, en el sentido de estar en un colectivo feminista en Valencia que vendíamos fanzines, pero de textos políticos, ¿no? Y como yo estaba estudiando Bellas Artes, pues siempre tenía esta mantra de hacer más estético o más... no por hacerlo bonito, sino por comunicar mejor, por introducir esa parte a todo ese mundo político, ¿no? Entonces, por un lado, mi relación con el fanzine, que no es tan fuerte como la de Lorenzo, por ejemplo, yo ahora mismo ya no hago fanzine en el sentido de cuando hago una obra, no pienso en ese formato. Sí que en los últimos años he hecho fanzines más como dinamizar un fanzine colectivo, por ejemplo, en un colectivo que estaba en Madrid, con adolescencias, otra con personas sin hogar, para un festival que me invitaron. Es decir, me gusta mucho como el fanzine justo para dinamizar con público que no está especializado y que me parece como una manera donde todo el mundo puede publicar algo, ¿no? Porque está menos esta jerarquía de lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Bueno. Pero también el fanzine fue en mi caso sí que un inicio, no porque me lo tomara en ese momento así, pero acabó siendo eso, ¿no? Tanto el cómic Estamos Todas Bien como otro proyecto que era de memoria histórica. Empecé en el circuito del Tenderete y algún festival más, y fue mi manera en que eso se convirtió en otra cosa, porque sucedió así, es decir, una cosa llegó a la otra, ¿no? Y luego como que mi vida laboral la ha llenado mucho la edición, y por esta cosa del comer, ese capricho que tiene ella. Como que a mí la parte de producción y todo esto me resulta muy agobiante, pues trabajo más con editoriales, y la parte más, entonces cuando me enfrento cuando he seguido trabajando con fanzine tiene más que ver con encargos de movimientos sociales o con esto que digo de trabajar en colectivo, ¿no? Como que lo llevo más a este mundo de lo político, menos que autoral, por así decir. No sé. Ya hay micrófono. ¿Ah? Igual, ¿qué hago? ¿Cómo? Pues coge. ¿Puedo contar lo de la impostora? Ay, no, venga, sí. ¿Qué estábamos hablando antes de eso de un poco mundo fanzine, y Ana me ha dicho un poco eso, que pues ahora ella no está haciendo muchos fanzines, y había un momento cuando estaba hablando y digo, tía, no se puede sentir una impostora, no puedes tener sentimiento de impostora de los fanzines, que es la cosa más libre, más gustosa y más de hacerla cuando se te antoje. No vale, tú haces fanzines, eres fanzinera y ahora no haces fanzines, pero eso no significa que no seas experta en fanzine, porque es que eso no es algo que estemos valorando. Es que lo hemos hablado antes y era como... Sí, me parece muy curioso que se pueda desarrollar hasta el síndrome de impostora con el fanzine. Bueno, quería preguntaros también... que un poco ya tú has respondido esa pregunta ahora, algo creo, Ana. Pero sí, si lo usabais como herramienta didáctica o si... sentíais que podía ser como una forma de trabajar de manera más multidisciplinar, como adecuándose un poco a los formatos o a la forma que os interesa en el momento. No sé si esta pregunta es un poco abstracta. No, pues como herramienta didáctica lo utilizo solamente. Bueno, no exactamente así, sino cuando doy talleres o en clase, que doy clase a alumnos de bachillerato artístico, y entonces ahí sí, porque es una parte muy, muy inmediata de que vean reproducido su trabajo. Y sobre todo lo que estás contando de impostor y tal, pues es que yo les digo muchas veces a las alumnas, digo, pero acabado mejor que bueno, o sea, es porque están obsesionadas con terminar en una cosa que sea muy... Digo, pero, o sea, no, por favor, o sea, tiene que ser así, o sea, lo que salga. Y si sale mal, pues corriges en el siguiente, ¿no? Además que no hay mal, o sea, es como son fanzines, ¿sabes? No le des tantas vueltas. Y o sea, eso en cuanto a lo didáctico. Y luego lo otro, pues sí, lo que te decía, o sea, para mí es como un campo de pruebas en parte y de otra parte, pero también lo entiendo, a la vez lo entiendo como una entidad propia, o sea, para mí tiene tanta importancia, pues yo qué sé, en media distancia este que he hecho, que es un viaje en tren, como solamente paisaje, como mi último libro. Hombre, me da más dinero lo otro, pero bueno, a veces lo Bueno, yo como dices antes un poco lo he contestado, más que herramienta didáctica, yo creo que tiene que ver con la parte de la divulgación, ¿no? Me interesa mucho el fanzine en ese sentido, bueno, que es su sentido inicial, ¿no? De poder, bueno, por la parte política, ¿no? De difundir ideas, pero a lo mejor de temas que en una editorial no te van a hacer ni puto caso también, ¿no? Como esa parte... pues que es por la que se creó, ¿no? Y me interesa esta parte, ¿no? Que habíamos comentado antes de que la gente vea algo publicado que de la parte colectiva, ¿no? De que el fanzine también tenía esta parte, bueno, y sigue teniendo esta parte de que muchas veces no hay un autor o autora, sino que es un colectivo el que crea. Y es económico. Claro, es económico, puede incluso, bueno, sí, venderse por un euro, incluso en situaciones repartir gratis, ¿no? Como que me gusta mucho trabajarlo en ese sentido. Aunque considero que como obra cerrada también tiene su vamos, que es un ente propio, ¿no? No es una cosa menor al libro publicado en una editorial ni nada de eso. Y un poco conectando con lo que estáis hablando de un poco la forma de trabajar o lo que da dinero, lo que no. Bueno, tú vives aquí en Sevilla y tú vives en Extremadura, en Llerena. ¿Sentís que influye donde estáis trabajando o en la visibilidad que tenéis, pero también en cómo trabajáis? Porque un poco también lo que hablábamos de la de una dinámica, los ritmos un poco más de producción dentro de ciertos núcleos que quizá Extremadura y Andalucía no se adecuan tanto. Bueno, ¿me entendéis? Sí, sí. ¿Me entendéis? Pues a ver, en mi caso me ha influido muchísimo porque por muchas cuestiones. Lo primero es que puedo dedicarle mucho más tiempo a la labor de autor o lo que decía antes, ¿no? al proceso, al tener un espacio grande, porque la vida es mucho más barata, o sea, solamente por eso, porque la vida es más barata, ya todo lo demás cambia. Entonces, claro, tengo un espacio mucho más grande para trabajar. Y eso hace que pueda tener más aparatos, que a mí me encanta lo analógico, entonces lo tengo lleno de trastos. Y entonces al final esos trastos han pasado a formar parte de mi proceso de trabajo, de mi proceso creativo. O sea, de repente digo, bueno, pues como tengo aquí esta fotocopiadora, pues esta textura, pues la saco fotocopiando no sé qué. O sea, quiero decir que todo eso, o ahora me gusta hacer cosas con madera o con plastilina. Y entonces incluyo una foto y meto cosas de collage y todo esto. Entonces, claro, sí, todo eso en Madrid sería imposible, por ejemplo, porque es que no podría tener, o sea, viviría en un piso como está la mesa. Entonces, no puedo tener todo eso al alcance y sería muy costoso bajar a la repografía a hacerlo. Entonces, claro, me ha influido mucho en ese sentido. Y luego, al estar viviendo allí, o sea, digamos que la parte de... O sea, no, quiero decir, la mayor parte de eventos o festivales a los que voy o me invitan, pues son en ciudades grandes. Entonces, si viviese en esa ciudad, no tendría a lo mejor el tiempo que tengo para... O sea, yo digamos, entre una feria y otra, tengo mucho espacio para trabajar. Y mucha tranquilidad, y estoy solo, y soy prácticamente un eremita porque estoy ahí. Y entonces, claro, eso influye mucho en la obra. Porque, y además, mi método en concreto, que es como muy de oficinista, pues me va estupendo porque no me molesta a nadie y trabajo muy a gusto y luego ya me pego la panzada en el festival o el evento que sea de gente y ya está. Pero si viviera allí, creo que no, no tendría, o sea, cambiaría mi rutina y eso al final se vería reflejado en la obra, claro. ¿Y crees que influye en la visibilidad o en la presión o alguna cosa así más? No, y de hecho creo que es interesante porque en mi caso he abierto mi... O sea, yo ahora llego a un público que antes no llegaba, que por ejemplo la gente de Llerén. Cada vez que hay un evento que organizamos con la biblioteca o en el instituto y tal, pues de repente hay gente que no sabe ni lo que es un fanzine, pues ahora ya sabe lo que es un fanzine. El otro día casi que obligué al concejal de cultura a que celebramos el día del cómic y cosas así. Entonces está muy bueno. Claro, de repente llego a otro curso, me invitan a no sé qué instituto de otro pueblo, cosas así. Entonces, al final es como, yo qué sé, vas ahí como expandiendo la palabra, por, evangelizando por este modo. Desde lo local un poco. Claro, sí, sí, porque luego el resto, yo qué sé, ya están ahí mis libros, mis editoriales o lo que sea, que se encargan de esa promoción, las redes sociales, etcétera, donde, bueno, me conoce todo el mundo y ya. O sea, eso no para, vivas o no en la ciudad. De hecho, mucha gente no sabe dónde vivo, mejor. Claro, yo ahora vivo aquí, pero creo que, o si entiendo tu pregunta, creo que esta cosa de dónde eres influye mucho al arrancar. Sabes que, por ejemplo, tú arrancaste en Madrid, ¿no? Sí. Es decir, que sí que yo, por ejemplo, arranqué en Valencia, y de ahí fui a Madrid, pero ya Valencia es un lugar con bastante estructura de ilustración y de cómic, ¿no? Y donde es muy fácil, es decir, y sobre todo cuando te vas, dices, hostia, que aquí es que había mucho movimiento. Y eso te das cuenta después. Es decir, a lo mejor si estás en un lugar, yo qué sé, si de verdad, si eres de Llerena, te vas a estudiar no sé qué sitio, que no hay que no hay un mundillo de cómico, de ilustración o de fanzine, te es mucho más difícil a ti pensar que eso es una posibilidad. En cambio, no es lo mismo, como en mi caso, que vine a Sevilla, yo ya como con una trayectoria profesional, ya pues lo que tú dices, que como que ya tu vida profesional tiene su recorrido y ya viajas y tal, quiere decir que ya pues estás aquí y puedes hacer cosas aquí, pero que tu trabajo, tu comida, no depende de aquí. Me parece diferente a la gente cuando es de aquí, que es creo que el problema, ¿no? Y donde se ven las diferencias. Y no sé si tanto en Sevilla, que también a otros sitios de Andalucía, por ejemplo, el año pasado estuve viviendo en Jerez y pues, claro, pues allí es la gente que ha vuelto de cosas, que tiene trabajos creativos, por así decir, no solo meto la ilustración, que vive en Jerez, todo el mundo ha pasado por viviendo fuera de Jerez, han vivido en Madrid o en Barcelona o en tal. Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que tú consigas vivir de eso quedándote siempre en Jerez, ahí es, o en Llerena o en... Ahí es donde veo la diferencia. Pero eso, que yo ya he llegado aquí. Aún así, por ejemplo, en Jerez, tuve que rechazar bastantes trabajos que dije, a ver, sí, podría vivir en cualquier sitio, pero hasta cierto punto. Por la distancia también, porque era como, ya no estaba tan bien comunicado como Sevilla. Entonces, si me invitan de un instituto de Zamora, no voy a hacer Jerez, Sevilla, no sé qué. Es decir, al final sí que un poco tu dinámica de trabajo, por lo menos en un lugar urbano mínimamente bien conectado, tienes que estar, porque si no ya te complicas la existencia bastante. Verdad, no había pensado en esa parte. Bueno, un poco conectando también, a ver, antes lo hemos hablado un poco por encima y yo entiendo que es un tema que está un poco trillado, pero... antes, hablando de los conceptos de artista y tal, pues hablábamos del menosprecio que hay normalmente a la ilustración, al cómic, dentro del mundo del arte, como que no es un gran arte o... Bueno, ustedes me entendéis. Sí. Todo el rato. Entonces, no sé, quería preguntar un poco por como qué opináis sobre... o cómo sentís que os puede afectar esto. Y también, de la mano, si consideráis que vuestras prácticas, un poco ya lo hemos hablado, pero más centrándonos en si son multidisciplinares o son más concretas y establecidas, y si están establecidas, si estáis a gusto, o si a veces os da la pájara de que estáis cansados, cansadas de lo que hacéis y que queréis cambiar. A ver, pues sobre O sea, lo primero que comentas, claro, a mí esta cosa que es de complejo, o sea, creo que el problema muchas veces está más en el complejo que tiene el mundo del cómic o los dibujantes de cómic. No, es que, o sea, creo que es una lucha que hay que abandonar. O sea, en el momento que dejes de, perdón por la palabra, pero en el momento que dejes de ser un llorón, que estás todo el día diciendo, no, pues somos un gran arte, pues ya, ya está, ¿sabes? Aquí decía, más que más, ¿verdad? No sé, yo es que nunca he hecho esta distinción de alta o baja cultura, a mí eso siempre me ha dado igual, me sirve igual Máquina Baja Diva que Valle Inclán, yo que sé, que todo, o Super Mario, los videojuegos. O sea, que por nombrar influencias mías, o sea, no hago esa distinción, nunca he hecho esa distinción. Y esa lucha de no, el cómic también es arte, pues me parece absurda, o sea. Hay que abandonarla y en el momento que la abandones, pues ya pienso que nadie pensará en eso. Y además es como que siempre se defiende con lo mismo, o sea, con el mouse o con Watchmen. Pero es que los pitufos son una obra maestra también. No me hace falta irse ahí. Y lo otro que me has preguntado, como hablo tanto, se me ha olvidado. Lo de artista. Ah, vale. Lo multidisciplinar, lo artista. Multidisciplinar lo y tal. Sí. Vale. Pues, a ver, yo, como decía antes, es que yo me tomo el trabajo de una forma como muy, muy de oficinista, no sé, es como. Entonces yo no sufro tormentos ni nada, o sea, aunque esté hablando de cosas muy, muy jodidas, de porque siempre estoy hablando de igual, muerte, enfermedades y cosas así, pero dibujo las páginas viendo pasapalabra y saber ganar. Y es que me da igual, o sea, estoy ahí como. Y luego me dicen, ¡jua, qué duro está! ¿No? Esto que contaste aquí, yo estaba ahí viendo el resultado, mientras lo dibujaba, como, no me lo podría tomar de otra manera, es que no, esta cosa como del artista y como del poeta maldito, todo ese rollo, hace rato que lo abandoné, porque es que si no, no puedo. ¿Recomiendas que se lean también con Jordi Hurtado de fondo o que no funciona al revés? A gusto de cada uno. ¿No? Okay. Con comprarlo está bien. Yo el día, es decir, la pregunta que hice es, como estudié Bellas Artes, me acuerdo que cuando empecé a circular más por el mundo del. Bueno, en mi caso empecé más por la ilustración, de repente me sentí súper a gusto. Fue como, ¡buah! Como que había un rollo como mucho más de compañerismo, menos elitista también, menos de jerarquía, y en el cómic también me ha parecido igual. Quiero decir que esos mundos sí que es verdad que se generan cosas diferentes que esta cosa de Bellas Artes, de inauguración, de galería, de todo este un poco mamoneo, ¿no? Entonces, en ese sentido, noté la diferencia, en plan, vale, aquí están los míos directamente, ¿no? Es como me siento bien. Pero bueno, sí, es como un poco pesado ya todo este tema. ¿Por qué quieres llegar a eso? Claro, por es como. Que estás sin todo ese mamoneo. Exacto, es como que mejor sería al revés, ¿no? Que, claro. Que todo ese otro mundo se pareciera más a estas formas más relajadas y menos jerárquicas de tú eres guay, no soy guay, cosas de estas de instituto. Entonces, en ese sentido, sí lo he vivido. Luego también es verdad que en mi caso, bueno, hace dos años hice un proyecto en el museo en el IBAN de Valencia, ¿no? En ese espacio de legitimación social que es el museo. Y bueno, como que siempre tengo esta pregunta, es decir, como que sí que lo ves, que en ese mundo están haciendo ahí una introducción, ¿no? Ah, vale, como sois arte, pero siempre esas jerarquías siguen existiendo. Arte de dibujito. Sí, sí, y esta cosa como de lo que se narra y es más obvio, ¿no? Como que lo que cuenta algo que se entiende, ¿no? Como que el arte contemporáneo tiene esta cosa de lo que no se entiende, ¿no? Pero bueno, que decir, yo cada espacio, y más si soy invitada a entrar, me parece, no me lo vivo con complejo en plan de uy, Dios mío, no, es como, pues sí, claro, ¿por qué no? Que decir, igual también influye lo que has hablado antes, porque tú estudiaste en Bellas Artes, sí, en Valencia, sí, que también Valencia, eso siendo fuerte en esa rama, quizás... Sí, quizás hay menos... bueno, se empuja más, sí, se empuja más y no soy la primera que ha entrado al museo de cómic o que se han hecho ya exposiciones. Que sí que fue interesante en este caso, esta exposición, porque no fue que se pusiera obra original, sino que el museo me invitó a trabajar desde el cómic como herramienta de pensamiento, que es diferente a te pongo el proceso. Un poco esa es la parte multidisciplinar también, ¿no? Exacto. Como que hay, eso me gustó, ¿no? Que eso justo en ese momento se estaba haciendo en el CCCB la exposición de bueno, que estaba María Meden, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? La de constelaciones gráficas. La de constelaciones gráficas, que fue también, digo, Yocme, que fue un momento, ¿no? Que desde dos museos se utiliza, es decir, se abrió las puertas al cómic, pero desde un lugar más como, pues, con protagonismo, ¿no? De este rinconcinto que, bueno, María ahí también tendría que votar. Pero bueno, sí que es un poco rollo ya esta batalla y creo que estoy de acuerdo que hay que empezar a no vivirla así nosotras mismas, ¿no? Claro, claro. Además, pienso que... Perdona. Además, pienso que... A ver, no es que tenga una visión 100% mercantilista, pero es verdad que, por ejemplo, en el caso concreto del cómic, a mí me parece una putada que haya dejado de ser cultura popular para ser cultura. O sea, a ver, ganamos en algunas cosas, por ejemplo, este tipo de exposiciones que son la hostia y hay que poner en valor todo eso, pero claro... siendo cultura popular sería el mejor. ¿Qué va a pasar al cine? A lo mejor cuando a Disney no le interese hacer películas, pues el cine será para los que le gustan solo el cine y se convertirá en cultura y no en cultura popular, y eso es una putada, pienso, no sé. Tiene su doble cara, que es decir, está claro. Claro, no lo digo como algo absoluto, pero... Estoy contigo, que es decir, una cosa que además yo pienso que pasa en el cómic y a lo mejor no en otras artes, es el tema de la censura, ¿no? Que decir, que hay menos censura en general. Yo creo que como el que no te echen cuentas, en general, hace que se hagan unas cosas y que se publiquen cosas. Yo siempre pienso eso en el cómic de Magius, el de Primavera para Madrid. Claro. Que digo, es que ha ganado el premio nacional y es una obra que se caga en el rey, en que decir, es que los... Y ese tipo luego estaba ahí con Leticia dándole la mano. Digo, esto me parece imposible pensado en una película, en una novela. Total. Y creo que eso es una ventaja del cómic, que no es que no existe una gran censura ni siquiera en el mundo editorial para contar ciertas historias, porque como pasa un poco por debajo del radar. Tienes razón, es como, eso me... está bien que no miréis tanto para acá. Exacto, es como, tiene su ventaja. Además, ver a Magius, es como... Y que lo publica Outsider, ¿sabes? Claro. Ya solamente que un libro que ha publicado una editorial como Outsider, que es muy necesaria, pues, o sea, que no solo mola, sino que además es necesaria, joder, que han sacado el cómic de Johnny Ryan, Fóllate a mi hijo, que yo lo he comprado solamente por decir, que vendan muchísimo y que en todas las partes se vea Fóllate a mi hijo, ¿sabes? Porque es que eso es necesario, ¿no? Es que es muy importante. Y es, ¿no te imaginas una película que se titule? No podría pasar. Claro. Oh, wow. Bueno, es un poco cambio de tema, pero tenía curiosidad porque también lo hemos hablado antes y me gustaría pues escuchar un poco más extensamente qué opináis sobre el tema, aunque sea un tema un poquito tal. Además, yo como representante, un poco como persona que participa en la organización del Esquizomi, ¿qué pensáis de los festivales de autoedición? Ahí va. Vale. Claro, esto se ha comentado, ¿no? Porque estábamos hablando de que, o yo por lo menos lo he vivido así a veces desde Valencia, con el Tenderete, que tengo ahí colegas y que me encanta, y justo creo que Tenderete es un festival que primero se hacían una ocupa, que como fue muy grande cambió, pero que tiene que sigue teniendo como una parte política muy fuerte y que se sigue cuidando, pero que es verdad que hay un cierta tendencia que el Festival de Autoedición, ¿no?, ha generado su propia estética, ¿no? Y su propia estética que hace, y esto me ha pasado también, que incluso viajes a otro país y te encuentres la misma estética. a veces la misma gente también. A veces la misma gente, pero es como todo como una especie de... ya no sabría cómo nombrar, es decir, pero que no es... Es decir, que siendo el fanzine una cosa que supuestamente podría mucha gente acceder a hacer fanzines y tal, se genera, bueno, supongo que es porque aquí así somos las personas, como un nicho, como una especie de formas que se van repitiendo en ciertos circuitos, en las grandes ciudades, y que se van, que se queda una estética como global dentro de ese mundo, ¿no? Y a mí a veces eso me ha generado cierto rechazo, porque aunque se puede contar cualquier historia, al final se queda como reducido, ¿no? ¿Te sientes fuera de eso? Bueno, no y sí, es decir, como que no me siento que solo sea ese mi mundo, ¿no? Como que bien, pero que es verdad que creo que esto ha ido evolucionando mucho hacia ese lugar. Sí, puede producir una... quizá una autocensura a veces, cuando no te sientes en sintonía con el estilo o lo que sea, pero... A ver, a mí... Vaya por delante que todo me parece bien, cada uno lo que... Porque de eso se trata, ¿no? Que al fin no sea lo que uno quiera. Pero es verdad que a lo mejor con esto que decir de que los festivales marquen una cierta tendencia, al final parece... O sea, nos hemos salido de la industria, ¿no? En el caso del fanzine, estamos al margen de una editorial, pero al final parece como que esos festivales son la editorial que te está marcando lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces dices, voy al Gutter, y parece que el Gutter es la editorial que te dice, hazlo así. No sé, luego verdad que te encuentras, o sea, sí, que al final hay de todo. Yo ya os dije que me gasto demasiado dinero en Fagotón al mes, y cada... El fanzine que compro es de su padre y de su madre, o sea, es como una cosa, pues eso, uno son fotos de colchones de la basura, otro es de poesía, otro es de cómic, sobre todo compro de cómic o de ilustradores que me gustan o que descubro, o pregunto a Nico, oye, ¿qué hay por ahí? Un Fagotón por decir cualquier otra librería, pero... Y, o sea, qué variedad hay, en realidad te encuentras muchas cosas. Pero también entiendo que los festivales es necesario que se consoliden en una línea, porque si no, claro, al final acaba pasando esto de que lo que menos hay al final son fanzines o libros, y no, y te encuentras ahí con Avalorios, y es una putada, porque claro, se venden mejor. Y luego llegas tú con dos fanzines que a lo mejor en fin, pues eso, son de poesías o tal, y claro, no venden ni uno. Claro, porque los parches y las chapas son más ponibles. Tengo que leerlos. Hay que leerlos, ya. Sí, esto quería yo sacar un poquito el hate a los festivales. Me ha gustado, me lo apunto. Bernard, apúntatelo tú también. Yo no los odio, ¿eh? A mí me invitan a todos. Claro. Estáis cordialmente invitadas al Xion. Lo has cogido, ¿no? Bueno, sí, y un poco, no sé cómo vamos de hora, yo sigo teniendo aquí preguntas varias, menos 5, la 1, como para ir... Vale, pues sí, quería preguntaros un poco para cerrar y también a forma, de manera de autopromocionaros un poco, en qué estáis trabajando, qué proyecto... estáis haciendo o os gustaría hacer, porque soñar es gratis y quien quiere, no, si sueñan fuerte lo conseguirá y todas estas cosas. Ahora yo, pues yo me había propuesto estar como un año sin hacer nada, pero ya lo he cumplido, para sorpresa de absolutamente nadie. Voy a hacer una serie, o sea, mi primera serie de cómic infantil. Sí, además antes he nombrado a los Pitufos y va a poner un poco para ahí la cosa. Será una colección, varios álbumes, con personajes que van desarrollándose y tal. Y no sé, tengo muchas ganas de... O sea, ya he empezado algunas páginas, pero tengo muchas ganas de meterme en el mundo este, porque es como... No sé, como... No sé si gustará o no, pero a mí me resultan entrañables ya los personajes. No lo llame Follata a mí. ¿Eh? Ya, sí. Bueno, se habla de sexo, pero en el primer número. Pero no se habla de follar. No llego a tanto. No soy Jenny Ryan tampoco. Ojalá. Estoy haciendo eso y quiero hacer, o sea, bueno, y estoy investigando para escribir un libro, bueno, una novela, un medio de investigación, medio ficcionado ahí. Una cosa que no me da para convertirla en cómic, o no me la imagino convertirla en cómic, y voy a, no sé, a probar a ver qué tal se me da. Luego lo llenaré de dibujitos, como hago con los fanzines que saco de poesía, que les pongo dibujos, como me da vergüenza, pues, ¿sabes? Como digo, bueno, por lo menos es una manera de estafar de otra forma, ¿no? Porque dice, bueno, por lo menos es el dibujo bonito, ¿sabes? Como un mago, ¿no? Que, mira aquí. A ver qué tal se me da. Ya os contaré más. Sí. Habrá que ir siguiendo un poco a ver qué sale de ahí. Y yo saco, bueno, estoy terminando cómic con editorial. No diga con esa pena, gracias. Con editorial. Estoy terminando cómic, que me pone muy feliz porque llevo 2 años con esto. Y sale en noviembre, en principio, a más tardar. Y tengo bastante página en blanco después, pero es que me gusta hacerlo así, porque si no... Siempre intento como no tener muy claro qué va a pasar después, porque, y luego como, y sobre, lo que sí que tengo claro es que no voy a empezar un cómic de 100 y algo páginas el minuto 2 de publicar eso. En diciembre. Eso lo tengo claro que no va a pasar. Es decir, a lo mejor prefiero pues cosas más pequeñitas o cartelería, o a lo mejor hace mucho que no hago un álbum ilustrado, no sé, como pues, me apetecería mucho hacer un proyecto más cortito, que no fuera tan proceso de investigación, no sé qué, no sé cuántos, como... Es que como dice mi amigo Antonio Hitos, hacer un cómic es un follón de la hostia. Pues sí, totalmente. Es complicar mejor. Es subir una montaña muy alta y la verdad es que me apetece una excursión de un paseo más sencilla, sí. Sí, sí. ¿Alguna cosa así loca, muy loca, que te apeteciera de repente? Ah, bueno, este año hice un mural grande y yo ahora, después de eso, solo quiero hacer mural, que ha sido como mi... ¿Serio? Sí. Yo solo he hecho uno y no quiero volver a... Ah, ¿no? En mi vida. Pues a mí me pareció como... No quiero, me parece que dedicarse solo a eso es también una faena, ¿no? Muy difícil, pero para salir de la pantalla y tal, un eso momento, visto, ¿no? En plan, estar ahí, un momento andamio, que te rellena ahí como el dibujo. Ya, estaba con Elías Taño, que me ayudó, porque yo sola era demasiado. Pero sí, como que me gustó mucho esa faceta, digo, seguiría con esto. Qué bueno. Qué chulo. Pues yo creo que un poco lo podríamos ir dejando aquí. Muchas gracias a las dos por estar, por contar, por opinar cosas. Y creo que igual, no sé si da tiempo, pero si alguien tuviera alguna pregunta, si alguien quiere... Hay una mano por ahí, no sé, pues chilla. ¿Cuál es la parte que más os gusta del proceso creativo? Por contestar más rápido, solo sobre los cómics. Jordi Hurtado. ¿Eh? Jordi Hurtado, la fase. Jordi Hurtado es la fase que más me gusta. No, a mí me gusta mucho, bueno, cuando termino de escribir mis notas y tal, hacerlo yo gráfico. De hecho, yo lo dejaba ahí. O sea, luego lo de pasarlo a limpio, que ahí es donde entra Jordi Hurtado, me parece... mucho horno, es como, joder, tengo que poner esto aquí con este color, con tal. Yo en el guión gráfico ya he resuelto esa cosa de, bueno, pues de esto, de la partitura, por así decir. Por seguir siendo cursi, que estoy ahora muy a tope con ser cursi. Entonces, una vez resuelta para mí esa parte, como, yo qué sé, yo por mí ya el concierto lo toqué otro, ¿no? Como de esto, ahora pasar esto a limpio, tal. Es verdad que no me duele, por eso lo trabajo de esa forma así tan calmada, pero no, a mí la parte que me gusta es esa, el guión gráfico, hay palitos, circulitos y aquí no sé qué, y aquí no sé cuántos, y digo, ahora esta viñeta para acá, esta no sé qué, la parte de la mi favorita. Pues yo te... No, le apagáis. Yo, los momentos que a mí me gusta, uno es cuando está realmente, no el folio en blanco, pero sí que estás investigando sobre el tema, ¿no? Empiezas con un tema y te entusiasmas y entonces y te parece que todo es posible. Y ese momento me gusta mucho. El momento de más pánico es cuando realmente ya dices, venga, voy a tener que empezar a aterrizar esto, y es el momento folio en blanco. Yo la parte esta que tú dices, también sufro ahí, porque creo que en verdad es lo importante. Claro. Es decir, si eso no está bien, no funciona, y entonces sufro. Y la que más disfruto yo es la siguiente, que es cuando ya está la estructura, dibujar, porque digo, bueno, ahora ya está pensado. Es decir, realmente esto ya es ponerlo bonito. Sí, sí. Pero la que sufro es la de estructurar. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Perfecto, pues le damos un gran aplauso a la directora. Muchas gracias.